Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Identidad compartida, una novela de Rafael Baral Lovera. Y Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura parental. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Promesa es 103.1 FM en Valencia. Eléctrica 97.7 en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 en Ciudad Bolívar. ¿Tú sabes cuál es el detalle? El detalle es que como estoy pendiente de la música, de esa buena música, claro, seleccionada para hoy. Claro, te está pasando para el horario de Guacar. Exactamente, pero también nos escuchan en Radio Guarico 1060 M en San Juan de los Morros. Y en Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, allá los sábados de 12 a 1. Y ahora sí, en Guacar Estéreo nos escuchan... ¿Cuándo? Los domingos, de 9 y media a 10 y media de la noche. En el 96.1. En 96.1 FM. Y le queremos enviar un saludo al pastor Dante Hebel, o Dante Hebel, querido pastor, y a José Rafael Carmona en la dirección de esta estupenda emisora. También pueden escucharnos a través de rcr.tv, también a través de telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar todos los programas emitidos a lo largo de casi ya 8 años, llevando lo mejor de la literatura nacional a todos ustedes. Y están todas nuestras redes sociales con el nombre de Librería Sónica, tanto para Twitter, Instagram, ¿y qué más? ¿Qué me falta? Facebook. Y Facebook. Abrimos el programa de hoy con qué tal. Le dejo el placer de presentar lo que estás escuchando. Es una maravilla. Que te tiene tan entusiasmado. Ah, claro. Y buena música. Y embelesado. Sí, así es. Al tema I Want to Break Free, en la voz de Freddie Mercury de Queen, cuyo nombre de pila era Farrokh Bulsara, quien nació en Zanzíbar el 5 de septiembre de 1946. Y para aquellos que se pregunten dónde queda Zanzíbar, es una región catalogada como semiautónoma en Tanzania, que comprende un par de islas alejadas de la costa oriental de África llamadas Unguja o Zanzíbar, y la otra isla es Pemba. Vamos a pedirle a nuestro operador que vuelva a colocar el inicio de esa maravillosa canción, y ese tema, I Want to Break Free, que es algo así al español como Quiero Liberarme, está incluido en el disco The Works, publicado en el año 1984. La canción fue escrita por su bajista, ese señor tan parco en el bajo, ¿no? John Deacon, y fue lanzada como sencillo en el año 1984, en el mes de abril, y alcanzó el puesto número 3 en el Reino Unido. Efemérides de la semana. Las efemérides esta semana van de hoy, 31 de agosto, fecha en la que estamos grabando el programa, hasta el domingo 6 de septiembre, cuando sale al aire mientras usted está degustando su desayuno. Así es, el 31 de agosto, fecha en la cual grabamos el programa, es la fecha en la cual nació en 1929 el gran escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, considerado uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos de la literatura latinoamericana. En el año 1941 nace la poeta rusa Marina Tsvetaeva. Ah, Svetayeva. Svetayeva. Ah, Svetayeva. Okay. Tiene que, ¿cómo es? Tavarish, meterle al ruso. Bueno. En 1965 nació el poeta español Álvaro García. En el año 1867 falleció el 31 de agosto el poeta Charles Baudelaire. Así que cambiamos de mes, avanzamos al 1 de septiembre, fecha en la cual nació en 1906 la escritora británica Eleanor Hibbert. Y en el año 1942, el escritor portugués Antonio Lobo Antunes. Falleció un 1 de septiembre en el año 1922, el escritor y político venezolano, director del diario de Caracas, el señor José Ladislao Andara. En el año 1970, falleció François Mauriac, escritor francés, premio Nobel de Literatura en el año 1952. El 2 de septiembre nació en 1675 el poeta inglés William Somerville. Y en el año 1891 el editor español Santiago Salvat Espasa. ¿Le suena el nombre? Claro. ¿Cuántos no hemos tenido una biblioteca Salvat en casa? Uy, sí. Yo tuve, ya no, pero yo tuve. Y seguramente tú también. Sí, señor. El año en que nací yo, en 1973, no saquen la cuenta, por favor, fue el año en que falleció el señor J.R.R. Tolkien, lingüista y escritor de fantasía británico. 3 de septiembre, nace en el año 1929 Enrique Lin, poeta chileno. En 1930 nace el poeta, novelista, filósofo, ensayista y pedagogo argentino Jorge Ángel Libraza Rizzi. Y en el año 1940, el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano. En esta fecha también falleció un 3 de septiembre, en 1883, el novelista ruso Iván Turgenev. En el año 1982 falleció Frederick Danay, Ellery Queen, escritor estadounidense. Avanzamos en el calendario y el 4 de septiembre nació en 1768 el poeta, novelista, político francés François René de Chateaubriand. En el año 1896 el poeta y dramaturgo francés Antonin Artaud. En 1908 también nació un 4 de septiembre el escritor estadounidense Richard Nathaniel Wright. Y falleció en el año 1874 a alguien a quien nos gustaría resucitar su obra, el músico, pedagogo y diplomático venezolano Manuel Antonio Carreño. Así es, y unos cuantos años después, en 1916, también falleció el escritor español quien recibiera el premio Nobel de Literatura en el año 1904, José Echegaray y Eizaguirre. El 5 de septiembre nació en el año 1905 Arthur Koestler, escritor austrohúngaro de origen judío. También nació en 1914 el escritor y poeta chileno Nicanor Parra, quien fuera Premio Nacional de Literatura de Chile en 1966 y recibiera el Premio Cervantes en el año 2011. Falleció el 5 de septiembre Gustave Kahn, escritor y poeta teórico y literario francés. Y en 1992 falleció también un 5 de septiembre el novelista estadounidense Fritz Leiber. 6 de septiembre, llegamos a un también día sí, como el de hoy. Así es. Nació en el año 1954 el escritor y periodista español Juan Manuel González. Así es, falleció un 6 de septiembre, tal día como hoy, en 1950, el escritor y filósofo británico Olaf Stapleton. En el año 1992, Rafael Solana, escritor mexicano. Y cerramos nuestras efemérides de esta semana comentándoles que falleció en el año 2011 el escritor y filántropo estadounidense Michael Hart. Con esto cerramos nuestras efemérides y le comentamos, bueno, cómo estuvimos de vacaciones. ¿Cómo estuvieron tus vacaciones, Noguera? Movidas. Mucho trabajo, ¿verdad? Claro, es una temporada bastante movida para los que trabajamos con niños y sobre todo los que trabajamos con actividades recreativas y educativas en vacaciones. Así es. Y bueno, precisamente hago el comentario porque en este mes que estuvimos de vacaciones, los ganadores de los diversos libros que estuvimos obsequiando a lo largo de todo este mes fueron el Domingo Félez, veterano de tres guerras, lo ganó la señora María González. La Barata, de Santos López, lo ganó el señor Andrés Ruiz. Mente en Blanco, de Samantha Sánchez, lo ganó Yameli Quintana. Julián, de Eduardo Sánchez Rugeles, lo ganó Ileana Rojas. El Libro de los Sentimientos para Niños, de Jesús Vallás, lo ganó la señora Yolanda Molina. Y Caracas Mortal, de Claudia Noguera Penso, lo ganó la señora Zulay Sandoval. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada a uno de los narradores peruanos más importantes del siglo XX, el señor Julio Ramón Ribeyro, quien nació el 31 de agosto de 1929, recordado sobre todo por su obra cuentística, aunque en sus inicios no recibió la atención y el reconocimiento que desde ya le merecía. Justo el año de su muerte, 1994, cuando se encontraba en Lima, Ribeyro ganó el premio literario más importante de su vida, el Juan Rulfo, otorgado en México. Aunque la realidad peruana, y especialmente la de Lima, donde nació, es el mundo al que su obra narrativa está íntimamente ligada, la mayor parte de su producción es europea, a donde llegó en 1952 antes de publicar su primer libro de cuentos, Los gallinazos sin plumas, que es del año 1955. Ribeyro también cultivó el cuento fantástico y algunas de sus historias ocurren en ambientes rurales de provincia, como su novela Crónica de San Gabriel, que es del año 1960, o su notable relato, quizás su obra maestra, Silvio en el Rosedal, que es del año 1976. El grueso de su extensa obra cuentística puede leerse en los tres volúmenes de la recopilación titulada La Palabra del Mudo, 1973 a 1977, o en los cuentos completos del año 1994, prologados nada más y nada menos que por Alfredo Bryce Echenique. Ribeyro escribió otras novelas, piezas teatrales, crítica literaria, textos aforísticos, prosas apátridas y un diario titulado La Tentación del Fracaso, del cual Linsabel Noguera nos va a leer un pequeño fragmento, repito, de La Tentación del Fracaso. Un amigo es alguien que conoce la canción de tu corazón y puede cantarla cuando a ti ya se te ha olvidado la letra. Los amigos desarrollan en nosotros nuestras virtudes potenciales. Una persona sin amigos corre el riesgo de no llegar jamás a conocerse. Cada amigo es un espejo que nos refracta desde un ángulo distinto. Cada amigo crea en nosotros una zona de contacto, un campo propicio al desarrollo de un determinado tipo de amistad. Es por ello que podemos tener dos amigos íntimos que no lleguen jamás a comprenderse entre sí. Y ese fue un fragmento de La Tentación del Fracaso en la voz de Linsabel Noguera, acompañado musicalmente por esa buena música que continúa al fondo, la ópera Un Giorno di Regno, un día de reinado, de Giuseppe Verdi, y esto a propósito de que fuera estrenada el 5 de septiembre del año 1840 en el Teatro de la Scala de Milán. Con esa buena música de fondo, Noguerísima, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para un tarro. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar, y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque sus cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Uno de ellos está enfermo, ¿pero cuál? Después de todo, ¿quién sabe si hay algo de él en mí? Ahora empiezo a entender cuáles fueron sus intenciones. Identidad compartida, una novela de Rafael Baraldo Vera, disponible ya en las principales librerías del país. No dejes que te la cuenten. Después de la comida, nada como un buen postre. Ven a Dora's Gelato Café para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos, un buen café o una torta deliciosa. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza del Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Come on! Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para mitad. Escuchando al fondo, Amarra a tu madre, Tie Your Mother Down, tema que fue escrito por el guitarrista Brian May y que forma parte del disco A Day at the Races, que es del año 1976, ¿no? Ver, estábamos muchachitos nosotros, y Brian May la compuso, o al menos comenzó la composición de esta canción en 1975, mientras estaba haciendo nada más y nada menos que su doctorado en astrofísica, estando en Tenerife. Tarareaba como una broma, pues, el título Tie Your Mother Down, y pensaba que después iba a cambiar dicha frase, pero fue precisamente Freddie Mercury quien le dijo: no, chico, déjalo así, está buenísimo, Tie Your Mother Down, ese amarra a tu mamá, vámonos de farra y vamos a divertirnos. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto, un privilegio tener en nuestros estudios a dos amigos, a dos poetas, que vienen a presentarnos su más reciente trabajo poético. A mi derecha está el poeta José Antonio Parra, quien nos va a hablar hoy de los fragmentos Naranja, y a la mano izquierda de la poeta Linsabel Noguera está Hernán Zamora, quien viene a conversar acerca de 39 grados de cielo en la tierra. Bienvenido, muchachos. Ambos editados por Muchísimas Oscar gracias. Totman Editores en su serie de poesía. Muchísimas gracias. Bueno, esta es la casa de ustedes. Además que trajeron una barra de lujo, nada más y nada menos que Jacqueline Goldberg, que está allí con su pancarta haciendo, sabe, de cheerleader poética. Saludo, Jackie. Bueno, es un gusto. Y además que Jackie, junto con Kira y Luna, son artífices de esta colección de poesía de Oscar Totman Editores. Y bueno, es riquísimo que esté hoy acompañándonos también. Eso se llama un padrinazgo y un madrinazgo de lujo. Eso se llama ser fan cautivo de Jacqueline Goldberg. Sin duda alguna, también, ¿verdad? Sí. Ahí están escuchando la voz de José Antonio Parra, que justamente, antes de entrar al programa, a la grabación, me comentaba que estuvo aquí hace unos 6 o 7 años y ya librería va para 8, o sea que sí, estás en el tiempo, José Antonio. Pero claro que sí, no solamente eso, Jason, sino que me estaba dando cuenta aquí afuera del estudio antes de entrar. Tú y yo nos conocemos hace exactamente 2 décadas, hace 20 años en la Escuela de Letras de la Central. 20 años tenemos conociéndonos, y por eso le tengo un gran aprecio a José Antonio, estudiamos juntos. Pero por supuesto que sí. Y es, bueno, aparte que estudiamos juntos, bueno, disfrutamos mucho de esas conversas de pasillo, de mucha poesía que hemos vivido, bueno, sí, en la Escuela de Letras. Conocimos a gente fabulosa de esa época de la Escuela de Letras, como Marta Corblit. Exactamente, sí. Amiga en común, que bueno, que lamentablemente sí, sabemos qué sucedió con ella. Pero no quiero dejar por fuera a Hernán Zamora, que amén de arquitecto, también es un gran poeta. Hernán, gracias. ¿Cómo nace la idea de tu poemario? Vamos a comenzar por Hernán. Ay, eso es cuento fantástico. A ver, ¿cómo nace la idea de tu poemario, Hernán? Bueno, nace a partir de un poema que me da a leer Jackie, un poema de Bukowski que está titulado Uno Rápido. A ver, vas a complacernos con la lectura, supongo. Estaría encantado de a poder ver, hacer adelante. El poema de Bukowski. Dentro de 5 minutos voy a meterme en el jacuzzi, pero antes imagina lo siguiente, por favor. Un cachalote blanco de 70 años al acecho en el agua blanca, cálida y borboteante. ¿Cómo ha durado tanto? ¿Cómo eludió los arponazos durante tantos años? ¿Por qué no quedó varado por el camino en la orilla seca? ¿Cómo se zafó de tantos bancos de tiburones hambrientos? Ahora fíjate, sus ojillos miran justo a ras del agua burbujeante. ¡Qué milagro! La vida está llena de dichosos milagros, aquí, esta tarde de invierno, fresca y oscura. En la estratosfera, los dioses celosos tiemblan y gimen mientras el cachalote blanco flota feliz en el agua blanca y cálida, donde siempre hace 39 grados de cielo en la tierra. Charles Bukowski. ¿Y qué le parece a ustedes si hacemos una suerte de llamín poético para escuchar ahora a José Antonio Parra con alguna de sus trabajos? Adelante, José Antonio. Pues claro. Encantado, Jason. Otro emblema que decía Femme Fatale se encontraba en la entrada de su casa. Mientras lo leía, se escuchaba un sonido sinuoso que devoraba al lugar mismo. Las incrustaciones y los arcángeles aleteaban mientras aparecía el emblema. El mensaje había sido, en efecto, entregado a su destinatario. Ella no besa los labios, sino que habita el territorio del desencuentro. Ella clava diminutos instrumentos de tortura en su piel mientras el ángel cae y los niños quebradizos aparecen en la distancia. Las calles sonríen y es el ansia y la desesperación. Nunca fue anunciado este desenlace que ahora tú y yo compartimos. Mi voz está tan quebrada como esta habitación. Trepo por los bordes de la aguja y miro cómo salen palabras de ella. Miro su rostro y sus labios púrpura. Sonríe el no tiempo. Muy bien. ¿Quién quiere responder? Porque yo que tengo que preguntarle ahora a ambos. Primero vamos a empezar por Hernán. Por Hernán. Cuando terminaste de leer este poema, 39 grados de cielo en la sombra, son los últimos tres versos que cierran uno rápido. Uh-huh. Y según cuentas en el propio libro, en la solapa de la edición, detonó toda la serie de poemas que hay acá, que cuando uno los lee podrías decir, bueno, esto podría haber sido un libro sobre un pase de factura y el fracaso, pero resulta que también es un libro de gratitud, porque los poemas tienen ese equilibrio entre eso que está retratando una realidad que puede ser cruda, que puede ser ruda, pero también tiene esa otra parte que compensa y que agradece. ¿Cómo fue trabajar a partir de 39 grados de cielo en la sombra? Esas palabras de Bukowski de Uno Rápido. Sí, al leer el poema y leer ese último verso, 39 grados de cielo en la tierra, yo sentí que ese era un título para el... En realidad debería decir que Jackie me dijo, mira este verso, qué maravilloso. Y casi que empezamos a discutir, no, yo voy a utilizar eso como título. Y ella me dijo, no, ese título es mío. Y empezamos a conversar. Pero bueno, ella con su generosidad maravillosa me dijo, ok, trabájalo. Te lo voy a otorgar. Me lo dejó. Y ajá, yo, para mí fue un disparador. Estamos hablando, yo creo que antes del 2006, si no recuerdo la fecha, que es el título inspiró toda una línea de trabajo que tenía que ver con lo que el poema me suscitaba a reflexionar. Cómo a pesar de todas las vicisitudes de una vida, que son los problemas, de las situaciones que sobrevive el cachalote blanco, logra llegar en un instante en el que hay algo en su vida que le da una sensación de felicidad al punto de tener una arrogancia ante el cielo, ¿no? Yo me pregunté por cómo es posible sentir esa felicidad. En mi caso particular me la confrontaba con una sensación de culpa que permanentemente me confrontaba, me ponía en problema. Y sobre todo porque admiraba cómo, además pensando en Bukowski, como un hombre que atraviesa toda una cantidad de situaciones, puede en un momento darse cuenta, hacerse consciente de un instante de felicidad. Entonces, tu lectura, Elizabeth, muchísimas gracias. Yo siento que está claramente comprendida. Y una gran lectora, además. Muchísimo, porque se trata justamente eso. Ahora, justamente, ese instante de felicidad me da paso para saltar al poeta José Antonio Parra, porque además yo tengo muchísimas anotaciones de tu trabajo. La primera pregunta, ¿por qué fragmentos naranjas? ¿Por qué el color naranja? Y la segunda pregunta, y ahí la conexión que hago entre Zamora y Parra, ¿no? Entre el instante y los no días de José Antonio Parra. Bueno, voy con la primera pregunta, el color naranja. Mira, uh-huh, creo que las dos preguntas van a ser la misma respuesta, en el sentido de que la intención que hubo al momento de escribir este artefacto fue representar una experiencia psicodélica, algo que ocurrió hace 10 años, que bueno, comenzó como quizás celebratorio de un festín que pudo haber terminado en tragedia. Al momento de representar esa experiencia en que se manifiestan para uno, en tanto escritor, una cantidad de atmósfera, uh-huh, el color que aparecía como leitmotiv en ese día a día de escritura, porque ciertamente hubo un trabajo disciplinado de hechura del manuscrito, eso ocurrió hace el año 2005, era ese color amarillo, esa representación, era la forma como se manifestaban en mil vivencias propias de los años 70, en las que yo era pues pequeño. Está ese sueño que yo escribo en la solapa del libro. Uh-huh. Ocurre un sábado en la mañana, me acuerdo que por esos días yo asistí al taller de César Enríquez con su hijo Carlos Enríquez, artista plástico hoy en día, y pintábamos y me levanto y pues está esa imagen de los jugadores naranjas que subían y bajaban del cielo. Uh-huh. cuando yo comienzo a retomar esa imagen y comienzo a representar esa experiencia psicodélica que estoy viviendo hace 10 años, pues sin duda alguna aparece un primer título que fue Agentes Naranja, pero era un título muy fuerte. Y durante el trabajo de edición del texto, pues me encontré como mucho más preciosista uh-huh. el fragmento naranja, porque aparte son una serie de fragmentos que denotan vivencias que fueron ocurriendo en una secuencia de días, pero que en ese experimentar de lo que es inefable, porque muchas veces dentro de lo que es la experiencia psicodélica uno vive lo inefable, pues entonces está el cuestionamiento de estos son días, no días, ¿sabes? ¿Qué es la existencia misma? ¿Sabes? Y por allí va justamente los versos, porque es una constante, también creo que está el hombre del sombrero, no recuerdo. Eso es un leitmotiv. Eso es un leitmotiv, sin duda alguna, y también los no días. José Antonio, debemos hacer un corte publicitario, pero obviamente vamos a seguir disfrutando de la compañía de ambos. No sin antes comentarles a nuestros amigos oyentes que volvió, sí, señores, volvió el café a Librería Sónica, porque nos habían escrito por las redes sociales, bueno, ¿y cuándo vuelven a obsequiar café y libros? Bueno, volvió. Reload, claro, porque ahora no vamos a obsequiar el ejemplar de Fragmentos Naranja de José Antonio Parra y 39, corrígeme el título, Grados de Cielo en la Tierra, de Hernán Zamora, porque son, va a haber un ganador con estos dos poemarios y medio kilo de café, cortesía de Dora Gelato Café, casi nada. ¿Y cómo se lo ganan, Noguerísima? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Y miren que todavía sigue siendo un bolívar más básico, más libre. Este es el único lugar donde llega la inflación a Librería Sónica. Ay, ojalá fuera así el resto del mundo. Sí, ¿verdad? Vamos a nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. En plena Avenida Páez de El Paraíso está Dora's Gelato Café, con su gran variedad de helados, ricas tortas y el mejor café a prueba de baristas. ¿Dónde estamos? En el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Ellos son 10. Pero solo uno corre peligro. Proceso de identificación de los ocupantes C005, C018, C023. Identidad compartida, una novela de Rafael Varar Lovera que no pasará desapercibida ante tus ojos. Disponible ya en las principales librerías del país. No dejes que te la cuenten. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tarde. Noguera, me encanta. Ahora presente usted ese clásico de la música mundial, no solamente del rock, de la música de este planeta. Rapsodia Bohemia, uno de los grandes clásicos de Queen y que forma parte del disco Una noche en la ópera del año 1975. Yo recuerdo que mi primo tenía ese disco. LP. Ese LP, sí, era de vinil. Así es. Y que cuando lo ponía mi tía se persignaba, ¡quita esa música! Y todos que estábamos niñitos, ¡no, déjala! Esta canción fue escrita por Freddie Mercury y dentro de las particularidades del tema es que no tiene estribillo. Está dividida en 6 partes, una introducción a capela, una balada, un solo de guitarra, un segmento operístico donde hace gala del registro de su voz Freddie Mercury, una sección de rock y una coda que retoma el tiempo y la tonalidad de la balada que introduce el tema. Aparte de todo esto, el solo de guitarra que hace Brian May es considerado el vigésimo mejor solo de guitarra de todos los tiempos. Rapsodia Bohemia estuvo en el primer puesto de las listas británicas durante 9 semanas y volvió a sitiar de honor en el año 1991 cuando falleció Freddie Mercury. Es el tercer sencillo más vendido en todos los tiempos en la historia de la música. Y la pregunta obligada, ¿a nuestros amigos poetas les gusta Queen? Más me gusta de Queen es el fashion de Freddie Mercury. Esos bigotes fabulosos que tiene Freddie Mercury están más allá de las cosas. Muy bien, ¿y Hernán? Yo tengo que confesar que yo comencé a aprender a escuchar el rock muy tardíamente. Yo era bolerista, salsero. ¿Ah, sí? Pero es de viejo que he comenzado a aprender. Hernán, pero hay un lo disfruto, por supuesto que lo disfruto. Nunca es tarde para disfrutar de la música. Sobre todo por mi hijo que me está enseñando. Ay, qué rico. Hay un guiño a Escaleras al Cielo en tu libro, Hernán. Precisamente, para mí es casi un descubrimiento tardío, ¿no? Pero hablemos entonces de ese guiño, aprovechando, oye, ese comentario de José Antonio. A ver, ese guiño a Escaleras al Cielo, de Led Zeppelin. Lo que sucede es que, bueno, un poema muy largo, pero no quisiera leerlo todo, en todo caso. Alguna parte de él. Lo que sucede es que da pie al último poema del libro, que está titulado 7 peldaños hacia el cielo. Uh-huh. Que es la traducción que yo hago de una pieza musical de Miles Davis que se llama 7 Steps to Heaven. Uh-huh. Y cuando empecé a trabajar con el título 39 grados del cielo en la tierra, empecé a explorar todas las posibles interpretaciones que pudiese acercarme a ese título, ¿no? Y entonces una de las formas creativas que muchas veces ensayo es escuchar una pieza musical, instrumental, y tratar de escribir al ritmo de ella. Okay. Allí busco que las palabras se vuelvan un chorro abierto y después veo cómo las voy trabajando, cómo voy editando. Entonces otra de las piezas musicales que justamente entró en, digamos, en contrapunto con esta de Miles fue justamente la de Escaleras al Cielo, que se ha convertido para mí en una pieza deliciosa que admiro y que le pido a mi hijo que por favor me la interprete en guitarra, y él todavía no se está siente pendiente. Cómodo así. No, claro. Muy bien. A ver, pero léenos alguna parte del poema. Bueno, le paso a José Antonio también. El poema justamente tiene de epígrafe una frase conocidísima, She's Going Stairway to Heaven, y otra de las cartas de Juan, decimos que estamos en comunión con él y caminamos en las tinieblas. Y el poema empieza, voy a leer solo los primeros fragmentos. Hombre habla, árbol, casa, piedra, río, fuerza, credo, ojos, besos, panes, peces. Decir calma es callar, esdrújulas carencias corroen lo intangible, prorrumpen, rozar vicios al descuidar, devastar lo que ha sido prometido, conjurar, tormentas de presagios que nada impedirán, cuando nadie escuche, cuando nadie admita sus culpas, rezar silente, rogar por el magisterio de quien fuera consagrado, presenciar su claridad, su sacrificio, su vocación de salvar al hombre y su habla, al árbol y a la casa, a la piedra y al río, salvar. Muy bien, y de lo terrenal que tanto Linsabel y yo sentimos en tu trabajo poético, le doy paso a lo intangible, a lo psicodélico de la poesía de José Antonio Parra, a quien le pedí que por favor leyera parte de uno de sus poemas que más me gustó. Adelante, José Antonio. Gracias, Jason. Soy un giro que enloquece, soy una burbuja que súbitamente sobrevive en su campo aéreo, el camino, la bisagra, soy la luna, soy la cara de un hombre que camina con sombrero y que lleva una serpiente en la mano. Soy el sendero de la montaña y para conocimiento de los convidados también estoy muerto. Soy esta bocanada que devoro, cuerpo consustanciado con el agua que flota bajo mi piel quebradiza. Soy osamenta lanzada desde plazas, desde desiertos, atravesado por el rayo, experiencia temporal de Apolonio. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Cuánto tiempo te llevó integrar todo este trabajo? Ese tiempo que habías dichos, algo así como 10 años. Hace 10 años comencé deliberadamente a hacer el registro diario, o sea, la bitácora de viaje de esa experiencia psicodélica. El manuscrito estuvo listo en el transcurso de unos meses, alrededor del año 2005, y yo lo dejé después porque, bueno, siempre las experiencias con sustancias terminan trágicamente. Y bueno, me pasaron cualquier cantidad de cosas horribles. Inclusive tuve que hacer tratamiento después, y luego vienen los diarios de rehab, que es la experiencia posterior a eso. O sea, hoy en día vivo en sobriedad. Y 5 años después de la hechura del manuscrito, comencé el trabajo de edición. Fue un trabajo muy minucioso de edición, tomó varios años, hasta que finalmente, meses atrás, llegó a manos de Luna Benítez en Oscar Totman Editores, a quien reitero. Bueno, y esa es una pregunta obligada, Noguera, que ahora le hacemos a ambos, tanto a José Antonio como a Hernán, y bueno, ahora le damos el pase a Hernán. Y después me das un... porque le tengo que preguntar algo a José Antonio, que cuando leí el libro me... tenía la intriga y ahora se lo pregunto. Pero no se te va, le pregunto a Hernán. No se me va. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo llegó Hernán con su manuscrito a Oscar Totman, Editores, de la mano de Luna Benítez, a quien les enviamos un fuerte abrazo? Nosotros abrazamos a la Luna con mucho cariño. ¿Ah? Como y ahora dice, que está Luna Shot. Llena más. Claro, Luna Llena. Saludos a Luna Benítez. ¿Cómo llegaste a Oscar Totman, Hernán? Bueno, por el momento en el que ellos justamente abren la puerta para recibir manuscritos de poesía, siendo una casa editorial de tanta tradición y tan esmerado de calidad de realización, Karsten Totman, el editor, y Luna, que justamente es curadora de la colección, principalmente junto con Kira, invitaron a presentar manuscritos, y bueno, yo estoy absolutamente agradecido con esta oportunidad, feliz. ¿Y cuál fue el caso de José Antonio? ¿Cómo llegaste? Más o menos de una manera azarosa, por de la mano de Kira Kariakin me introduce con Luna Benítez, y bueno, Luna inmediatamente me convoca a la colección, y cuál fue mi sorpresa cuando me doy cuenta que estoy en tan fabulosa colección, de la mano de Hernán, de la mano de Graciela Yanes Vicentini, de Georgina sí, Ramírez, Alfredo Chacón, Jacqueline Goldberg, la propia Kira Kariakin, que venía con... O sea, de verdad, súper contento, súper agradecido. Te lo reitero, Luna Benítez, Luna eres un sol. Luna eres un sol, valga lo antagónico. Yo quería preguntarte, José Antonio, ¿qué significa para ti tener Fragmentos Naranjas en tus manos, editado, y compartir con los lectores esta experiencia tan personal, que luego has hecho esta traducción a la prosa poética, al espacio literario? Pero que pasó primero por ser algo que era íntimo, muy tuyo. ¿Qué significa para ti Fragmentos Naranja? Bueno, la intimidad es relativa, porque siempre tuve la intención, cuando ya me planteé representar, o sea, escribir la experiencia psicodélica, pensaba en términos de que eso llegaría a un lector eventualmente. Claro, no tenía ni idea de en qué momento llegaría ni cómo, porque bueno, estaba perdido en la Vía Láctea de algún modo. Sin embargo, para mí, hoy en día, esto es el cierre de un capítulo, el cierre pleno, la resignificación de toda una vivencia. Para mí ha sido súper importante poder cerrar, o sea, todo un periodo de mi vida con los Fragmentos Naranjas. O sea, de verdad, es de las cosas que yo agradezco, y de lo que se entendió a nivel de lo que es la metamorfosis, que es, a fin de cuentas, de lo que se trata el arte. Lo que fue entendido por mis editores y por mis compañeros de edición, de verdad ha sido un proceso muy místico, muy, muy espiritual. Inclusive, bueno, les reitero las gracias a ustedes por permitirme estar aquí. No, esta es tu casa, esta es la casa de la poesía y de la literatura en general, Noguera. Narrativa, poesía, ensayos, hacemos nuestro mejor esfuerzo ya a lo largo, y bueno, disculpen que lo repita tanto, de estos casi 8 años, no ha sido fácil, pero lo hemos hecho con mucho cariño, ¿no? Y entonces, no ha sido fácil, pero ha sido sabroso. Pero ha sido y divertido, sobre todo, ¿no? Sobre todo divertido. ¿Qué opina tu señora esposa, la poeta Jacqueline Goldberg, de tu trabajo? Caramba, ella ha sido un aliento y un apoyo completo. Y aquí y yo, bueno, compartimos ciertamente manuscritos, siempre nos estamos leyendo y comentando los trabajos mutuamente. En ese sentido, yo siento que tengo una bendición, un privilegio extraordinario, y ella me apoyó mucho. Yo tenía mucho temor de cerrar el libro, y ella me alentó, me dio confianza, me ayudó a comprender que, bueno, que el libro estaba... Ya sabemos quién es ese, bueno, intuyo yo quién es el primer lector de lujo de tu manuscrito, pero así yo le quiero hacer esa pregunta a José Antonio. ¿Quién fue ese primer lector de lujo de tu manuscrito? De los Fragmentos Naranjas antes de que existiera tal como lo vemos hoy día. Ajá, te ponché. Creo que mi propia editora, sí. ¿Sí? Sí, creo que, bueno. Ajá, qué bueno. Sí, hubo una persona que leyó previamente el manuscrito, fue Artemis Nader Michi, alguien muy querido, que le tengo mucho aprecio, sí, muchísimos años. Fue la primera persona que tuvo contacto, después fue Kira Kariakin y finalmente Luna Benítez. Fueron las personas que tuvieron contacto con el texto ya como fragmentos naranja. Como, correcto. Uh-huh. A ver, Hernán. A mí me encantaría reconocer y agradecer las lecturas en un momento dado del manuscrito también a Arturo Gutiérrez Plaza y a Gabriela Kisser. Es una suerte tener a alguien con quien conversar del trabajo de uno en un momento dado, que te hagan las críticas, que te ayuden a borrar o a revisar algo que estás pensando. El proceso de limpieza del trabajo poético es indispensable, sí, ¿no? Sí. A mí del trabajo de, como le suelo llamar yo, de maceración, Linsabel le suele decir el tiempo de decantación, que también es válido, porque una vez que uno termina un trabajo poético, creo que es necesario ese distanciamiento, distanciarse del propio trabajo, para uno, digamos que limpiarse un tanto de prejuicios, de ideas, y verlo con la distancia requerida para poder precisamente limpiar el trabajo. Vamos a hacer nuestro corte publicitario y recuerden que hoy volvió el café a Librería Sónica porque estamos obsequiando los ejemplares, dos ejemplares del trabajo de José Antonio Parra y de Hernán Zamora, acompañado de 500 gramos de café, medio kilo, señores, y no se consigue. Así que utilicen. En grano. No, molido. Ah, ya es molido. Molidito para directo a la greca. Así que no se consigue, se van a llevar libros de poesía y café. ¿Cómo se lo ganan, Noguera? Enviando un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. El costo del mensaje es de un bolívar más el básico de su operadora más IVA. Y mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de tener 39 grados de cielo en la tierra de Hernán Zamora y fragmentos naranja de José Antonio Parra más 500 gramos de un delicioso café recién molido de Gelatos Café. Así es, Dora Gelato Café. Dora. Vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para un... Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. No te pierdas las últimas atracciones de Hologramix, tu espacio virtual. Ahora con nuevos juegos y más niveles de dificultad. Damas, backgammon, ajedrez, póker. Tú decides. Identidad Compartida, una novela de Rafael Baral Lovera, disponible ya en las principales librerías del país. No dejes que te la cuenten. En el suroeste de Caracas, Dora's Gelato Café tiene los mejores helados y un café, delicioso, ¿sí? Espresso, macchiato, cappuccino, el tradicional café con leche y muchos más. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Miguel Triviño, Gregory Sánchez, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Bienvenidos otra vez a Librería Sónica. Claro, es una vuelta de regreso. Ya va, estábamos en un corte comercial y ahora estamos dándoles la bienvenida. No sé de qué te ríes, ¿vale? No, que yo estoy aquí en chintes internos con José Antonio, okay, ¿vale? Está bien. Me doy por desentendida. A ver, música. We will rock you. Ajá, ¿por qué? Te vamos a rockear. Muy bien, háblame de ese tema. Pues es una canción que fue compuesta por Brian May también, y que forma parte del disco Youth of the World del año 1977. Así es. Después de la muerte de Freddie Mercury, esta canción ha sido reeditada muchísimas veces y ha sido banda sonora de películas, comerciales, equipos deportivos, juegos de básquet, béisbol, fútbol americano, y es utilizada por los fanáticos y los deportistas, tanto unos como otros, para animar a sus equipos deportivos y a sus deportistas. Es una canción que además tiene una fortaleza rítmica y que también se usa en campamentos y que nunca va a pasar de nuevo. No, y que además yo recuerdo ese tema formando parte de un comercial de televisión de una popular gaseosa que no voy a mencionar, donde sale Britney Spears, sale Beyoncé, sale Iglesias, ¿cómo que? Enrique Iglesias, etcétera, etcétera. Bien interesante el comercial, pero mejor es la canción original. Yo no recuerdo ese comercial, yo lo recuerdo como banda sonora de Corazón de Dragón. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy vamos a darles una noticia muy bonita, y es que Ediciones Ecaré ha reeditado Rosaura en Bicicleta, un libro con el que muchos crecimos y que muchos hemos compartido en los salones de clases durante nuestra infancia y que ahora nos encantará volver a compartir con los niños. Rosaura en Bicicleta es escrita por Daniel Barbot e ilustrado por la querida e inolvidable Morela Fuenmayor, una ilustradora que dio pie a una nueva escuela de ilustración en Venezuela. Esta reedición puede conseguirla distribuida en todas las librerías de nuestro país, en Amazon, en Internet, la puedes conseguir también en España y en Sur, con Ecaré Sur, Ecaré Barcelona. Rosaura en Bicicleta es la historia de una señora que tiene muchas mascotas y Rosaura, que es una gallina, le pide de regalo de cumpleaños una bicicleta. ¿Cómo hará la señora Amelia para darle a Rosaura su bicicleta? Rosaura en Bicicleta, un encantador libro bellamente ilustrado con unas cálidas ilustraciones por Morela Fuenmayor y escrito por Daniel Barbot, publicado por Ediciones Ecaré. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y establece puentes para una comunicación más cercana. Síguenos en Twitter por @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Bien, y continuamos en compañía de los poetas Hernán Zamora y del poeta José Antonio Parra. Y como estamos en este último corte, no quiero dejar por fuera una pregunta obligatoria, bueno, para aquellos que no tengan suerte de ganarse los dos ejemplares, uno de José Antonio Parra y uno de Hernán Zamora, Mendel Café. ¿Dónde consiguen el libro? ¿Dónde pueden conseguir estos poemarios, Hernán? José Antonio. Están en todas las librerías. Nacho, librería Alejandría, en Paseo de las Mercedes y Cálatos. Está en librería Cálatos, en El Buscón, en Sopa de Letras, Alejandría. Ah, muy bien, bueno. Y también a través de Amazon, en las versiones española y americana, Kindle y paperback. Muy bien, bueno, están informadísimos. Sí. A ver, redes sociales, importante. ¿Dónde pueden localizar por redes sociales Hernán Zamora? Arroba HZDedaluz es mi Twitter. ¿Puedes repetirlo? Por allí, arroba HZDedaluz. Dedaluz, muy bien. Y José Antonio Parra está en Twitter, Parra A23, y en Facebook principalmente, que es mi entorno natural casi. Natural, sí. Bien, como estamos disfrutando de este último segmento, le voy a agradecer una lectura a José Antonio, seguidamente de una lectura de Hernán, una suerte de llaming poético aquí radiofónico. A ver, José Antonio. La gente se lanzan hacia avenidas de cristal. Un cielo de porcelana nos recibe y ese es su arco. Los jugadores naranjas salen al salón y una gran selva se apresura contra la elasticidad del párpado. Rompes mi alma cuando sugieres el final de la pareja. Asistimos al comienzo de la soledad y entonces son los barbitúricos, el festín interminable, escribir como única ocupación. Confiamos en el favor de la diosa y son jugadores naranjas los que aparecen en los tejados. Nuevamente instantes, pedacitos de días. Psicodelia pura en los fragmentos naranja de José Antonio Parra. Ahora vamos con Hernán Zamora. Ay, yo leo el título y tú lees el poema. Gracias. Muy bien. Noticia de un cometa dentro de Júpiter. rotando sobre sí mismo, siguiendo su órbita solar, custodiado por lunas que un obstinado anciano descubrió y por las que no descubrió él sino su espectro, el planeta regente transcurre en el pecho de un hombre que, a tientas, camina por la tierra hablando con pájaros, con piedras, creyendo ser un árbol. Hace pocos días, o lustros, quién sabe, un cometa, diferente de todos los otros cometas conocidos, se acercó al mayor de los planetas, quedó gravitando en torno a él. Nadie logra explicar por qué ni desde cuál confín del macrocosmos provino. Minuciosamente registrado el hecho por todos los telescopios de este mundo, esa fascinante, fugaz realidad de luminosa cabellera se hizo estrellas en el íntimo firmamento del astro. Las heridas en su cuerpo así lo testimonian. Cicatrices intangibles, nítidamente escritas. Sentado en uno de los parques de nuestro pequeño vecindario, desde entonces, transfigurado en silencio de hombre, Júpiter contempla el mar. El mar. El mar. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y hoy estamos estrenando precisamente una nueva sección y quisimos inaugurarla con ustedes dos poetas, con José Antonio y con Hernán Zamora. Están pelando los ojos, no pelen los ojos. Sencillamente le vamos a hacer 10 preguntas. Esto no tiene nada de original, pero es muy, muy divertido. Así que Linsabel lanza una pregunta, yo lanzo otra, pero van respondiendo ustedes dos. A ver, Noguera. ¿Una persona importante? Jacqueline Gorbel. José Antonio. Mis padres. Un aroma. Albahaca. El olor de aceite de madera. Una palabra desagradable. Militar. Milico. Un libro, Hernán. Terredad, de Eugenio Montero. Rayuela. Una comida. El quesillo. Perra caliente. Un sonido. La lluvia. Una palabra favorita después. Un sonido. Un sonido. Gracias, sí, un abrazo. A ver, una palabra favorita para José Antonio. Azul. Ausencia. Un lugar o ciudad. Ciudad Bolívar, Angostura. Ay, el Parque de los Chorros en los años 70. Una película, Hernán. Escritores de Libertad. Muy bien, José Antonio. Cruel la pelea. ¿Y una canción, finalmente? Aguas de Marzo. José Antonio. Ay, cualquiera de Stereo Love. Bueno, un aplauso para ustedes mismos. Muchas gracias. Oh, qué chévere. Hoy quisimos inaugurar. Salimos, bolillos de India. Saltamos bien. No, pero salieron muy bien, salieron muy bien. Sacaron 20. Sacaron 20, pero muchísimas gracias. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hemos llegado al final del programa, pero no sin antes, bueno, darle la palabra a ustedes para que se despidan y, bueno, digan lo que quieran decir. José Antonio. Ay, mira, yo de verdad estoy súper agradecido, Jason. Nos hemos visto no solamente en la Escuela de Letras, sino en las circunstancias más indecibles. Sí, así es, sí. Así es. Me encanta de nuevo estar aquí con Hernán, ¿sabes? Este grupo que hemos estado en esta publicación de Todman, en esta colección, de verdad me ha fascinado. O sea, un equipo soñado. Linsabel, me encanta estar contigo aquí. Gracias. La verdad, gracias a todos ustedes. Y a ti también, por supuesto, Hernán. Muchísimas gracias a ustedes por el honor, la oportunidad de estar con ustedes, que hacen un trabajo extraordinario y hermoso y tesonero y perseverante en un país que tanto lo necesita. Bello trabajo, Linsabel y Jason. Muchísimas gracias a Todman por la oportunidad, a Luna, a Karsten. Y bueno, a mis compañeros, a Jackie y a todos, muchísimas gracias a todos los escuchas. Gracias a ustedes por estar acá. Hemos llegado al final del programa, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando el ejemplar de poesía de José Antonio Parra, tanto como el de Hernán Zamora, más medio kilo de café, cortesía de Doras y el Ato Café, enviando la palabra libro, seguido de su nombre, el número y su número de cédula, corrijo, al 3456. Mientras más mensajes me envíes, Noguera, más oportunidades tienes de ganar, y el costo del mensaje es de un bolívar, más básico, más IVA. Y bien, nos despedimos con la frase del día. Mientras que el corazón tiene deseo, la imaginación conserva ilusiones. René de Chateaubriand. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la dirección de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartieron con ustedes, a mi izquierda, Linsabel La Rana Noguera. Y a mi derecha, Jason Verde Maldonado. Y nos despedimos con ese maravilloso tema que ya está sonando al fondo, Somebody to Love, que fue compuesta por Freddie Mercury y es la canción principal del disco Un Día en las Carreras. Son evidentes los aires de gospel que tiene esta canción y tiene ciertas influencias en los coros típicos de blues y de jazz. Destaca la poderosa voz de Freddie Mercury con su Queen, a quienes dedicamos la música en el día de hoy. Buen inicio de semana. Chau. Every day of my life, I work till I ache my bones at the end. I take all my heart and pay all of my own. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, Identidad Compartida, una novela de Rafael Baral Lovera y Doras Gelato Café, quedarán helados de placer.